Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar unas berenjenas rellenas de quinoa y romesco. Aquí venimos con una nueva idea para preparar unas berenjenas rellenas. Esta vez va a ser con sabores totalmente diferentes. Como os he dicho, hoy os las vamos a enseñar a preparar con quinoa, una mezcla de quinoa y salsa romesco, que no es bien romesco, pero ahora os lo explicaremos. Le hemos puesto romesco en el título de esta receta porque, bueno, ya os dijimos cuando os enseñamos a preparar una salsa hace unos días con pimientos rojos y semillas de girasol, que el resultado nos había recordado mucho al sabor de la típica salsa romesco, aunque los ingredientes no sean para nada los originales. Pero hemos usado esta salsa que os comentamos en esta receta y por eso la hemos llamado así, porque el sabor final pues recuerda un poquito. Pero en definitiva, es una receta súper original y además nutricionalmente es muy completa. Quizá es un poquito más, os viene mejor para prepararla el fin de semana o en algunas ocasión especial, ya que veréis que la elaboración tiene varios pasos, como en general cuando preparamos berenjenas rellenas u otros vegetales rellenos, es más fácil siempre preparar otro tipo de salteados o demás que no preparaciones de estas rellenas. Pero ya veréis que no tiene ningún secreto, es muy sencillo como prácticamente todo lo que os enseñamos aquí. Entonces, ahora os enseñamos el paso a paso, todos los ingredientes que vais a necesitar, pero antes os recuerdo muy rápido que en tastydetails.com tenéis la suscripción mensual, que si os suscribís tenéis acceso a todas las recetas y aparte a las planificaciones semanales que incluimos cada jueves, que, bueno, en las que encontráis una lista de la compra, una propuesta de una receta diferente para cada día, más algún extra que suele ser un desayuno o alguna receta dulce, y además una guía de planificación de todo lo que podéis dejar cocinado durante el fin de semana por si queréis ahorrar tiempo. Todo eso, cada semana nuevas recetas y demás, y lo podéis conseguir si os apuntáis antes del 1 de enero por 4 euros al mes. A partir del 1 de enero serán 8, pero si os apuntáis antes os vamos a mantener el precio de 4 euros al mes hasta que vosotros queráis o hasta que os deis de baja. Entonces, dicho todo esto, que ya lo sabéis, pero lo tengo que repetir por si hay algún despistado que todavía no se ha enterado, y bueno, vamos ahora sí a la receta de estas berenjenas rellenas de quinoa y romesco. Lo primero que vamos a hacer va a ser precalentar el horno, y nosotras lo hemos puesto a unos 210 grados. Mientras se calienta, podemos aprovechar para cocer la quinoa. Ya sabéis que es muy fácil, hay que lavarla previamente con agua para eliminar el sabor amargo, y la hervimos en agua durante unos 10 minutos y la dejamos escurrir. Vamos a por las berenjenas. Las vamos a lavar con agua, las vamos a cortar en dos mitades de forma longitudinal y las vamos a meter en el horno, las ponemos en una bandeja de horno con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y las horneamos a estos 210 grados durante unos 30 minutos. Si quisierais ahorrar tiempo, podríais cocinar las berenjenas en lugar de en el horno, las se podrían hacer en el microondas. Para eso, ya os lo hemos explicado otras veces, solo hay que taparlas con papel film, podéis hacer unos cuantos agujeros con un cuchillo o con un tenedor y las cocináis durante unos 5 o 6 minutos y ya estarán listas. Y es una manera muy buena de recortar el tiempo de cocinado de esta receta si queréis hacer una versión rápida. Mientras tanto, podemos preparar la salsa, que como ya os digo, os contamos la receta de esta salsa, es la misma que os enseñamos hace unos días, pero os lo vuelvo a recordar por aquí. Se hace usando pimientos rojos, que nosotras hemos usado pimientos rojos en conserva, pero también los podéis asar vosotros mismos. En ese caso tendréis que colocar los pimientos en una bandeja de horno y asarlos durante unos 30 minutos a 220, 250 grados. O cuando estén asados, cuando veáis que ya están, se dejan enfriar, se retira la piel, las semillas y el tallo y demás. Y luego, para preparar la salsa, se ponen los ingredientes que vamos a necesitar para la salsa todos en una picadora y se tritura. Y estos ingredientes son 80 gramos de semillas de girasol, 150 gramos de pimiento rojo asado, 2 dientes de ajo, 125 mililitros de aceite de oliva virgen extra, una cucharadita de pimentón picante, cayena, 2 cucharadas de vinagre y un poquito de perejil fresco al gusto. Todo esto se mezcla en una trituradora, se tritura bien hasta que se tenga una textura cremosa y esta será la salsa, que, como os digo, esta parte de la receta, la preparación de la salsa, ya la tenéis como una receta aparte que os contamos hace unos días, pero la vamos a usar también para esta receta. Entonces, esta sería la preparación de la salsa, que la podéis hacer mientras las berenjenas se cocinan. Y cuando tengamos tanto las berenjenas como la quinoa, como la salsa preparada, y ya tendremos los tres elementos. Solo nos quedará una cosa, que es picar ajo y cebolla, y lo doramos todo en una sartén. Y esto lo vamos a mezclar con la pulpa que vamos a extraer de la berenjena. Es decir, la berenjena, una vez asada en el horno, con una cuchara le vamos a quitar todo el relleno, digamos, o la carne de berenjena, y la mezclamos con el ajo y cebolla que hemos pochado en una sartén. Lo doramos todo. Y lo vamos a mezclar con la quinoa que habíamos cocido. Le vamos a poner también un poquito de jugo de limón, un poquito de tahine, que ya sabéis que es pasta de sésamo, lo podéis poner de manera opcional, le da un sabor muy bueno. Y lo vamos a mezclar todo. Y también le mezclamos unas 4 o 5 cucharadas de la salsa romesco o de la salsa de pimientos rojos. Y toda esta mezcla va a ser lo que vamos a usar para ir rellenando las cáscaras de berenjena. Que es importante que cuando sacáis la carne de las berenjenas no rompáis la piel, porque eso nos va a hacer de recipiente de barquito. Entonces, rellenamos todas las berenjenas y ya tendremos el plato listo para servir. Lo podéis servir con un poquito más de salsa por encima, con un poco de cilantro o perejil fresco si queréis, o unas semillas más de girasol o de las que tengáis. Y esta es la receta. Ya veis que parece un poco complicado cuando la veáis escrita y separada por apartados, ya veréis que es súper sencilla. Y como bueno, os podéis imaginar, ya os hemos dicho la receta completa de la salsa, y obviamente os va a sobrar salsa que no la vais a usar toda para esta receta, pero la podéis conservar tranquilamente en la nevera y usar para acompañar pues cualquier cosa que se os ocurra, verduras, carnes, pescados, lo que queráis. Y eso es todo. Esperamos que os haya gustado mucho. Si tenéis alguna duda que esta receta puede resultar a lo mejor un poquito más complicada, pues ya sabéis que lo podéis dejar todo en los comentarios de la web y siempre os contestamos lo más rápido que podemos. Y si no, entre vosotros a veces incluso os llegáis a contestar y ayudar entre vosotros mismos, que eso está súper bien. Y eso es todo. Gracias por estar aquí de nuevo, cocinando con nosotras, escuchándonos, y gracias sobre todo por suscribiros a tastydetails.com, que es lo que hace que todo esto sea sostenible. Así que gracias otra vez por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!